hermanos. Estos tiempos que estamos viviendo nos ponen a prueba. Ponen a prueba nuestro credo. Ponen a prueba nuestra fe. ¿Dónde está nuestro Señor? ¿Nos ha abandonado? ¿Nos está mirando? Yo mismo he pensado, ¿qué clase de Dios nos pone esta prueba? Pero entonces he mirado dentro de mí. He encontrado que la respuesta a esta pregunta yace en la pregunta misma. El Dios que yo creo, el Dios que yo conozco, no haría tal cosa. Este no es Dios. Esta cosa, esta maldad que nos acecha, quiere alejarnos de Él, quiere alejarnos de nuestra fe. Se alimenta de nuestras dudas. No se dejen condenar. No lo alimenten. Sobreviviendo. Thank you. Thank you.